no somos tan importantes. En 25 años las personas pasan por etapas distintas como la niñez, la pubertad o la rebelde adolescencia, y es en ese momento cuando empiezan a plantearse cuáles son sus proyectos de vida. Algo de ello, qué duda cabe, se podría decir de nuestra organización. Hace 25 años Askapena vino, con las alforjas llenas de ideas e ilusión, a recorrer un sendero por el que muy pocos caminaban aún. Hay quien dice que influyeron factores como la revolución sandinista o la lucha en El Salvador, aunque quizás aquel nacimiento solo surgió de las voluntades de un puñado de hombres y mujeres que creían firmemente que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y no fueron unos inicios fáciles. En una Euskal Herria que mantenía, como mantiene aún hoy, un combate descarnado por su propia soberanía, no era fácil encontrar un espacio para una organización internacionalista. ¿Cómo explicar que la lucha en una calle de Belfast o en un campo de refugiados en Gaza era también nuestra lucha? ¿Cómo hablar de los hilos invisibles que nos unen con la dignidad de los que pelean a muchos kilómetros de distancia? ¿Cómo hacer entender que una nación también se libera en el abrazo que no reconoce fronteras? ¿Cómo hacer ver que el brazo que empuña un machete para cortar la zafra también nos puede ayudar a romper nuestras cadenas? No, no ha sido fácil, pero ha sido. Poco a poco dejamos de ser los locos que hablaban de pueblos lejanos a ser los compañeros y compañeras que aportaban en las asambleas, se implicaban en los movimientos sociales, echaban una mano cuando hacía falta y donde hacía falta. Aprendimos, estudiamos, transmitimos. A veces nos perdíamos en el debate estéril o estábamos a punto de tirar la toalla cuando creíamos que nuestros esfuerzos no iban a recoger frutos. Y un día decidimos organizar una charla en una casa de cultura de Baracaldo, otro una exposición de fotos en Gasteiz y otro una fiesta internacionalista en la Chantrea. Y a partir de ahí, y de una forma callada pero imparable, los hilos invisibles empezaron a entretejer en un tapiz de dignidades irredentas, de gritos libertarios, de barricadas de orgullo y pelea, de convencimientos comunes. Nuestra solidaridad se forjaba en la certeza de que nuestro pueblo solo sería libre si era socialista e internacionalista, y nuestro mensaje seguía superando las imposiciones geográficas y de pensamiento. Pequeños, incansables, gigantes en nuestra humildad. Y un día en La Habana se celebró la Semana de Cultura Vasca, y allí estábamos. O intercambiamos ideas y cariño con unos compañeros italianos en Turín, o en Barcelona, Hamburgo, Caracas, y de las calles ensangrentadas de Uruguay, supimos de otros que también entendían que, como dijo aquel otro loco argentino que murió en Bolivia, la humanidad ha dicho basta y ha empezado a andar, y que esta marcha ya no se detendrá. Hoy nos vamos a permitir un breve alto en el camino para echar la vista atrás y ver lo recorrido. Quizás sea el momento para recordar a Paquito, a Begoña, a todos aquellos que tuvieron dos pueblos para amar y un mundo por el que luchar. Pero solo nos detenemos para coger fuerzas renovadas, que todavía queda mucha tarea. Mañana toca seguir haciendo campañas, organizando brigadas, pegando carteles en el barrio. Y seguiremos pensando que no somos tan importantes. Tan solo somos imprescindibles.